Sentir que llego al cielo por un desvelo de amor. Sentir que llego al cielo por un desvelo de amor. De mi a ti, de mi mujer, como mar, el hielo. De mi a ti, de mi mujer, Héctor el Bambino. De niña dice mi mujer, arropándose en el placer. Mi sueño que seas mía y mi corazón sufriendo que seas mía. Ven y acabe este tormento que seas mía. Que quiero sentir tu cuerpo que seas mía. O me muero fuego lento. De niña dice mi mujer. Arropándose en el placer.